Se obtienen nuevos éxitos alentadores en la batalla de 200 días de fidelidad en Corea. El complejo carbonífero de Hamgyong del Sur marca récords a los 20 años desde el primer día de esta campaña. El complejo de Vinalon 8 de febrero ha cumplido las tareas para 3 meses en solo 50 días y crece el número de innovadores que cumplen el plan anual de la economía nacional entre los jóvenes de fábricas y empresas como la textil Kim Jong-suk de Pyongyang, la de zapatos de Wonsan y la textil de seda de Nyongbyon.